Al toque de estamento, le sube con más fuerza a todo el mundo. Muy urgencia, no sé qué escape, no para. Carácter, ¿quién va a detener? De abrigo impresionado, sicario ha comenzado. Tu tiempo está contado y final derrotado. Volante, escape, sicario, de su estás tirado. Ese es mi chapa, el que me tapa cuando hay lluvia de demonios. Pues quieren tirar mi capa, no mi papa. Sí, vamos de vuelo, hemos sido enviados directamente desde el cielo. Hey yo, dime qué pasó. ¿Quién dijo que no puedo alabar a Dios en ese médico? Así que everybody, que no quiera unirse a Holy Party. You know, daddy. Let's do it, come on. Esto empieza, let's do it, go. La bendición llega, let's do it, ha. Sicarios de ya, ajá. Empieza a llegar, prepara, escucha. Vamos a hacerlo ya, ajá. Escape Rolandia, ajá. Enciende el motor, wow. Hay dolor, no hay temor, ¿qué pasó? Pensamiento típico no pasa por mi mente. Demente estoy por Cristo, listo estoy para tumbar, botar, sacar, matar, quitar, borrar mis pensamientos necios. Leso, yo no rezo, solo clamo bien de eso. Escape, no estoy preso de miles pensamientos que me tumban a los necios. Ja, sicario honesto, comienza la revelación. Hip hop, canuto style, demente loco por Cristo, let's do it, con ja. Fuera como fuera, déjeme decirle que Dios no se limita de ninguna manera. Anota esto en tu croquera, espera en él si no quiere pasar de nuevo una tercera vida entera. Más que flow, se llama un show, pasó mi sofisión mientras amplio, sigo picando con este aguijón. Enemigo empujón, quiere verme tapado en carbón, no le haré el favor al Sam León. Let's do it, come on, esto empieza, let's do it, wow. La bendición llega, let's do it, ha. Sicarios de ya, ajá, empieza a llegar, prepara. Vamos a hacerlo ya, ajá. Escape Rolandia, ajá. Enciende el motor, wow. No hay dolor, no hay temor, ¿qué pasó? Wow. Let's do it, come on. Esto empieza, let's do it, wow. La bendición llega, let's do it, ha. Sicarios de ya, ajá. Empieza a llegar, prepara, escucha. Vamos a hacerlo ya, ajá. Escape Rolandia, ajá. Enciende el motor, wow. No hay dolor, no hay temor, ¿qué pasó?